de esto de cómo a veces uno va eligiendo qué escuchar para poder estar en desde otra manera y parado en la realidad, y eso también es importante, ¿eh? No es poco saber qué sintoniza uno en la mañana, en la tarde o en la noche para poder estar en sintonía también con el mundo que se nos presenta bastante raro, por cierto. Pocho, bueno, te quedás por acá un tiempito. Me quedo un tiempito, sí. Ya te vi un poco la grilla del verano y la Peña de las Arenas te tiene ahí junto a Bruno Arias. Viene Bruno, se está dando todo que, para que venga Bruno. Que empezó como una peña así, un encuentro de músicos de acá, que sí, ahora ya... Claro, pumba. Ahora ya está tomando formato festivalero, pero con el espíritu peñero, esa es la idea. Que no pierda eso. Que no pierda eso, y con la idea también de que los artistas locales tengan su lugar, sobre todo los artistas que vienen laburando todo el año, viste, que hacen, arman movidas, que están siempre ahí, así que bueno, la idea es siempre ampliar las posibilidades, como algo que tenemos en la cabeza, de quizá en el futuro hagamos dos noches, viste, como tratar de hacerlo más amplio posible para los artistas locales. Y la idea del artista de afuera es que sea alguien de reconocimiento a nivel nacional, para darle un poco más de ¿cómo se dice? Aumentar el interés. De hecho, el Festival de la Arena, la Peña de las Arenas, ya está viniendo gente de otras provincias. Entonces, ya se habla en el circuito peñero y folclórico de Capital o de Córdoba. Por eso, escriben músicos de todo el país en el año. Se enteran que hay un festival de la playa. No es muy común, ¿no? Peña, y no hay. La playa, digamos, no, no es común. No hay. Eso lo decía los chicos de Manos Argentinas, que son los que hacen las indumentarias con músicos folcloristas. Que ellos, bueno, están en todos los festivales, acompañan a mucho a Bruno, a Horacio Vanegas, a Peteco. Cuando vinieron acá con Bruno, se tocó en Gimel este año, hablando con Javi, uno de ellos decía que no existe esto, algo folclórico en la playa, que es súper original. Así que, bueno, de esos comentarios son los que te nutren y te dan más ideas, digamos. Ganas de seguir, claro, bueno. Claro. Mira, Cosquín nos arrancó siendo en una placita chiquita y bueno, terminó siendo el festival más grande. No sé si apuntamos a eso, pero que sea algo instalado a nivel nacional, creo que vamos encaminados. Sí, ya por lo pronto sí. Esto, ¿no? Este detalle de que sea en la playa, en la arena. Claro, sea, el detalle. La peña de la arena ya le da otra cosa. Sí, así que bueno, vamos a tener a Bruno con toda su banda. Ah, completito. Completito, viene el tipo, así que va a hacer una fiesta y bueno, después ya vamos a ir avisando. Bueno, ya lo fue con Che también, ¿no? Che también, me acuerdo que... Bueno, los Che, la verdad, también fueron clave en esto. Digamos, que haya venido ellos, también andan moviendo todo el año y tocando los mejores festivales, los grandes festivales, digo, del país, y que hayan venido acá con una humildad tremenda. Vinieron y ellos también se encargaron mucho de que se enteren otras personas, otros artistas. Lo he hablado muchas veces con Rolly, pero me parece que el contacto humano tiene que ver con ustedes, de lo humano que son. Esto de que ninguno es detetista, bueno, che, mirá, conseguimos, dale, vamos. Claro, no, ni hablar. No, pero viste, lo simple. Lo cierto también es que tenemos el apoyo del municipio y de provincia, que ellos también aportan bastante por la infraestructura, por, bueno, ciertos gastos que necesitamos para que esto crezca. Que solo no podemos hacerlo. De hecho, nosotros lo hacemos puro corazón esto también. Claro, nadie se queda una tajada de nada. No, ni en pedo. Perdón, pues se me tocó la radio una mala palabra. Laburamos igual con los artistas y bueno, nosotros también participamos tocando, así que no. Esto es todo corazón y ganas de generar, que es lo que está pasando todo el año acá también, con las peñas, con todas las movidas que hay acá, sí. Que hace un tiempo no pasaba. Y cada vez más gente se larga a bailar. Sí, lleno de bailarines, tremendo. Que eso está lindo, me parece, ¿no? Que va descubriendo el arte de la danza folclórica que tiene todo eso. Esa cosa hermosa. Y desde arriba del escenario se ve, no sabe qué lindo se ve. Es una coreografía. Porque además hay gente que va bailando y va cantando la canción, que eso también me sorprendió. Claro. Lo que vos mirás en su gesto es el canto, uh-huh, y en su cuerpo es la danza. Uh-huh. Y yo hay veces que me quedo ahí observando eso, que es toda una cosa. Y ustedes como ahí chacarereando, pero del otro lado el otro protagonista chacarereando a su manera también. Exactamente. Es una fiesta. Yo este año fui a Santiago del Estero por primera vez, a la fiesta de la abuela Carabajal. Ah, vi fotos, sí, de gente que había ido acá de las cumpas. Nos encontrábamos acá con Cristina y, sí, y Flor. Con Flor, con Cristina, sí. Y en el patio Froilán, digamos, que para mí el lugar más lindo que había. Digamos, en Santiago, la cuna, ¿no? De la chacarera y todo. Y ver toda esa fiesta, y cantando y bailando, el polvaredal. Maravilloso, que eso esté pasando acá, y que, bueno, en todo el país, prácticamente. Calculo más al sur, por ahí, menos común, pero bueno, acá se está gestando hace no mucho. Hace 10 años viví acá y no había tantas peñas, no. Había, pero no tantas. Y ahora ya. Los nostálgicos recuerdan de en otro momento, de allá de los... Claro, ahí hace un tiempo, sí, sí, es verdad. Mediados de los 80, que había una movida. Yo recuerdo haber tocado la trova, que era una peña chiquita, se hacía en el Guido, enfrente del Guido. Que ahí estábamos con Jessica Cepeano, con los Ventuales, éramos todos. Los Ventuales también muy protagonistas de ese. Claro, momento. Bueno, los Ventuales eran los... De los Rolly Doy. Los maestros, claro, sí, sí, sí. Cómo cantaba, cómo canta, no, matemos. Ahora sé que se van, creo que de viaje, a tocar el Festival de Malambo. No, bueno, ellos son los también los que nos dejaron eso. Lo mismo con Sonoridad Andina, lo que es hoy Sonoridad Andina, el proyecto de Vinaya, de Lobo Vinaya. Yo particularmente tengo una influencia muy grande por Vinaya. De hecho, acá en el disco hay dos huaynos, y los huaynos vienen de ellos. Claro. Yo fui parte de Mitallo, que era un grupo de música andina que tenía Ricardo, que pasaron un montón de integrantes. Bueno, yo estuve ahí, pasé por ahí, poquito tiempo que estuve. Y te dejó la marquita, claro. Y sí, bueno, el Inti Raymi, que el festival este que se hace, que hace muchos años, y es una fiesta. Entonces tenemos, viste, como una diversidad cultural importante en Viedma, generada por muchos, que hace mucho tiempo. De todas maneras, Pocho, yo te conozco a vos con el rock. Sí, sí, sí. Época piojosa, por cierto. Sí, re piojosa. ¿No? Sí, era el momento de ahí de tercer piojos. Arco, de los piojos ahí en su momento más, sí. Piojoso, por cierto. Y de repente esto, ¿no? Ahora bien hacia un folclore, imagino que uno va de todos lados, si te suena uno de los piojos igual lo seguís sintiendo de alguna manera. Pero, ¿dónde entendés vos que hubo semilla? ¿En tu familia? ¿Dónde? Sí, sí, la familia, los artistas. Yo tengo una influencia de León Gieco, que es como para mí el artista que me atravesó, que me dio ganas de tocar la guitarra, de hecho. Ya mi familia siempre fue de la guitarreada, del folclore, así que ya tenía un paisaje musical temprana, digamos, folclórica. De Larralde, de Cafrune, de Argentina, sí, o Guaraní. Chalchaleros. Los Chalchas. Guaraní también se escuchaba mucho. Los Guaguancó, que era cumbia, después, los Fronterizos. Claro. Yupanqui también, por mi padrino, que siempre estaba ahí. Y llevo a León, que lo vi acá en Viedma una vez, y cuando lo vi al tipo dije, ¿quién es? ¿Quién es este monstruo? Y él, bueno, rock y folclore. Sí, él es indefinible para mí, la verdad que es tremendo. Es eso, rockero y folclorista. Y bueno, el folclore viene así, a dedicarme a hacer folclore. Y después a estudiar, cuando fui a estudiar música, ahí también descubrí el folclore más profundo, digamos, musicalmente. Y me largué, dije, bueno, esto no es mío. Pero yo cuando me dedico a tocar solista, que lo vengo haciendo hace tiempo, desde chiquito también, pero cuando decido un proyecto solista, estaba tocando una banda de rock en Buenos Aires. Y fue una decisión fuerte, dejar el rock and roll. Ya no me bancaba los escenarios llenos de humo, quilombo, ruido, ya no soportaba, necesitaba el campo, la guitarra. Alejarme, viste, de todo eso, y y bueno, y salieron estas canciones. De hecho, estas canciones que están acá son bastante de esa época. Hay una de las canciones que en el título me dejó así como Mar, Vida, Agua Azul, ¿puede ser? Mar, Vida, Agua Azul. Pero está todo juntito. Sí, sí, unido por la SAS. ¿Alguna SAS? ¿Y por qué? No, la idea es jugar un poco con el título. Es bueno, claramente habla de la vida que tiene el mar y en su profundidad el azul. Es una alucinación. Mira. Un viaje al fondo del mar de acá. Como una curiosidad, a ver qué sucede ahí adentro. Entonces, bueno, ¿qué debo hacer para entrar ahí? Me debo convertir en un pez. Bueno, completamos en un pez. Y finalmente, ella, quien sea, se da cuenta que había curado las penas en la profundidad del mar, que encuentra eso como una sanación y vuelve. Simplemente eso. No es poco lo que decís, hay muchos vietnamenses y maragatos que sí. Cuando tiene que curar penas se acerca al río o se acerca al mar. Totalmente. Conozco de compañeros que muchas veces han sido despedidos y dicen, no, mañana me voy al mar, me voy a tomar un día en el mar. Sanador, sí. En distintos momentos, me he separado, me voy a ir a... No, me fui al Cóndor, estuve todo el día allá, y así. Es como que mar y río muchas veces cura pena acá. Exactamente, porque se lo lleva, el río se lleva las penas, lo decía Yupanqui. Pero sí, sí son sanadores. Y el misterio de la profundidad, ¿qué habrá? Sabemos, podemos ver la tele y algún documental, pero digo, ¿qué nos sucede a nosotros estando ahí? Eso es Mar Vida Agua Azul. Mauro, ¿lo tenés ahí? Para hacerle clic nomás a Mar Vida Agua Azul, lo que estábamos hablando recién con el Pocho, que está acá, se ha quedado tomando mate el Pocho León, y este disco que hoy van a estar, ayer estuvieron con Feria de Discos, hoy también van a estar. Hoy vamos a estar desde las 18 con Manu y Adrián. Vendiendo discos acá en el centro, Plaza Alsina. Plaza Alsina, ahí vamos a estar. Así que aquellos que están escuchando y quieren tener el disco del Pocho también pueden acercarse hoy por la tarde. Después de las 6, ahí van a estar los muchachos con la mesita de la Feria de Discos Ambulantes. Mar, Vida, Agua Azul.